tuvieron lugar el encuentro, la exhibición de libros y fotos y la proyección fílmica en saludo al aniversario 20 de la elección del gran general Kim Jong-il como secretario general del Partido del Trabajo de Corea, el 72 de su fundación y el 91 de la Constitución de la Unión para derrotar al imperialismo en México, Bulgaria, Islandia, Noruega, Chico, Bangladesh y Myanmar. Se exhibieron las fotos alusivas a las proezas nobles de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del máximo dirigente Kim Jong-un, sus obras maestras, los libros y las fotos que dan a conocer la realidad orgullosa de Corea. En las sesiones fílmicas se proyectaron los filmes coreanos como Celebran con solemnidad el 70º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea en presencia del estimado mariscal Kim Jong-un y Monumento a la Fundación del Partido. Participaron las personalidades y las masas de respectivos países. En los actos realizados en Bulgaria, Noruega y Checo, se acordó el envío de mensaje de felicitación hacia el máximo dirigente Kim Jong-un.